parece que también es un mensaje que nos está dando el gobierno provincial en relación a una temática que claramente está cada vez más extendida, más instalada en la comunidad en general y que cada vez tiene más usuarios, que no solamente son las abuelas o los hijos o los padres de, sino también hay funcionarios, hay legisladores, hay un montón de personas que usan aceite porque pero las enfermedades no discriminan ni por clase, ni por posición social, ni nada por el estilo. Así que este allanamiento de casualidad a una compañera demuestra a las claras el vacío legal que existe en relación a la temática, dado que para una abuela que cultiva aceite de cannabis para su nieto, el único marco legal que existe hoy en la Argentina es la ley de drogas.